Será que esto es un personaje interesante. A diferencia de la mayor parte de los autores que estamos viendo, pues pertenece a una escuela. Debía ser hasta cierto punto un individuo solitario. Bueno, hasta cierto punto, hasta un punto considerable, de hecho. Bueno, el caso es que Heráclito, además, es un autor relativamente complejo, muy sugerente, como veremos, que va a ejercer influencia sobre algunos autores posteriores, como el caso más conocido es el de Nietzsche, que reconoce el legado filosófico de Heráclito. Tiene un peculiar estilo literario que, en el cual proliferan los llamados aforismos, es decir, frases más o menos breves, algunas muy breves, pretenden condensar pues, una o varias ideas. Además, es muy aficionado a la metáfora, incluso a la infracción de las reglas elementales de la sintaxis. Hay frases en las que no aparece verbo, por ejemplo. Es un autor de una riqueza y de una complejidad completamente fascinantes. Y pues es una especie de anomalía, es un personaje, un filósofo extraño dentro de la corriente que estamos viendo. Sin embargo, como vamos a ver también, ¿cómo es una frase sin verbo? Acoplamientos, cosas íntegras y no íntegras, convergente, divergente, consonante, disonante, de todas las cosas, uno y uno de todas las cosas. ¿Hay un verbo? Entonces, fijaos la frasecita se las trae, ahora la comentaremos, pero es un buen ejemplo del estilo que uno se encuentra en los textos de Heráclito. Claro, a esto hay que sumarle el hecho de que son fragmentos, justamente, lo que se conserva de su obra, ¿no? Es decir, no se conserva una unidad, un texto unitario, sino que lo que conservamos, como digo, son fragmentos sueltos, pero que mantienen una serie de constantes. Yo voy a, para esquematizarlo y dejarlo lo más, ofrecer una exposición lo más clara posible, me voy a centrar en tres ejes, o tres puntos, tres claves, que serían como la anatomía, ¿no?, del pensamiento de Heráclito, ¿no? Esas tres ideas las vamos a ilustrar con otros tantos aforismos, citaremos algún otro. Citaremos algún otro, pero nos vamos a centrar en esos tres para explicar. Y, como decía, no solo esos fragmentos, aun siendo textos fragmentarios, conservan una serie de claves que son las que vamos a extraer nosotros aquí y poner sobre la mesa, sino que además también forma parte de esta tradición que, como vemos, se está constituyendo aquí en estos autores griegos, del área de acción de influencia cultural griega, que nos obligan a introducirlo en esta historia. Esta es la cuestión. Como un filósofo, como un precursor de gran relevancia de la filosofía. Bueno, entonces, esas tres claves, esos tres ejes, serían más o menos las siguientes. O las podríamos identificar con tres. Tres palabras. El fuego, que sería una especie de metáfora del devenir. El devenir. Ahora veremos qué pinta ahí el fuego. El logos. Y la guerra. Polemos. El devenir, perdón, el fuego, piros. El devenir. Panta re. El logos, que ya es palabra griega, y polemos, que es guerra. ¿Polemos? Polemos, guerra. Guerra, conflicto, enfrentamiento, antagonismo. Esas tres ideas clave, diría yo. Panta rey. Panta rey, eso le traduce por todo fluye. Esas tres ideas, como digo, aparecen en otros tantos aforismos. Bueno, vamos a vincularlos a tres aforismos en particular, hay más, alguno más citaré. Pero, bueno, básicamente a tres. Qué bestia es, ¿no? Dice... Una vez que nacen, a los humanos, a los mortales, quieren vivir y tener su muerte. O más bien, reposar y dejar tras de sí hijos que generen muertes. Muertes cuando vemos al despertar. Sueño cuando vemos al dormir. Bueno, vamos por partes. Agarraos fuerte, porque este tío es la... Bueno, la primera frase, el primer aforismo, es bastante conocido. Yo voy a citar, bueno, tal y como ha quedado textualmente, tanto como nos ha llegado textualmente, dice así: sobre quienes se bañan en los mismos ríos, perdón, afluyen aguas distintas y otras distintas. Es la idea esta de que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río. La idea de que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río sería la imagen que Heráclito elige para afirmar lo que acaso sea su planteamiento, su principio filosófico, bueno, o metafísico, pero bueno, esencial, que es esta idea de que todo fluye. Es decir, de que la realidad, de que en la realidad nada permanece intacto, que todo está en constante cambio. Que panta rei, todo fluye, en griego. Se suele traducir por todo fluye. La idea de que todo cambia, de que todo está en un incesante devenir, en un incesante cambio. Por lo tanto, como digo, la imagen del río representaría bien esta idea, por mucho que el río sea el mismo, digamos, nominalmente o incluso localmente, las aguas que te bañan ya no son las mismas, porque están en constante, llevadas por la corriente en constante fluir, ya no son las mismas que te bañaron en la vez anterior. Pero es que ni siquiera uno mismo, ni siquiera el que se baña es el mismo tampoco. Aquí es donde empieza a desasosegarnos lo que nos sugiere Heráclito. Podríamos decir, por lo tanto, que la naturaleza es una especie de torbellino, una especie de torbellino en el que todo está en incesante cambio, en el que nada permanece, diríamos, en el que lo único que permanece es el hecho de que nada permanece. Lo único que no cambia es el hecho de que todo cambia. Ahora vamos a hablar de los temas. La pillada, Heráclito utiliza, se refiere al fuego. Pero seguramente, a tenor de lo que podemos interpretar del aforismo, de los aforismos en los cuales lo cita, lo incluye, que no entendió el fuego como un principio físico o natural, al menos del mismo modo como parecieron entender el agua Tales o el aire Anaxímenes. Heráclito seguramente elige el fuego más bien como en la misma línea en que había elegido antes la idea del agua fluyendo en el río, más bien como la imagen que mejor recoge esta idea del furioso devenir completamente incesante e imparable de la realidad, ¿no? Si uno, claro, esto lo arruinó completamente la televisión. Antes, cuando no había tele, en particular en las casas, claro, bueno, la televisión es el urbanismo, pero bueno, en las casas de campo, pues uno se pasaba las tardes de invierno contemplando el fuego, la puerta, la chimenea. Es una cosa absolutamente fascinante, de verdad. Y entonces, claro, lo que uno ve cuando contempla las llamas del fuego es precisamente un crepitar incesante, furioso, vertiginoso, en el que no puedes percibir nada que permanezca ni un solo instante parado. Seguramente Heráclito pensó en el fuego como lo que mejor representaba eso. De tal modo que la realidad sería como una especie, estaría sometida, como una especie de incesante proceso de combustión, una especie de torbellino vertiginoso en el que todo está en constante cambio. Digamos que la única diferencia es que a nuestros ojos esos cambios no se perciben. Pero a poco que, y hoy técnicamente podemos hacerlo, ¿no? Cuando esas imágenes en las que se pone, por ejemplo, una ciudad, se pone a velocidad muy rápida, muy rápida, muy rápida. Y vemos cómo todo cambia vertiginosamente, ¿no? Es decir, que la única diferencia es la velocidad. Es una cuestión de cantidad, de velocidad. Pero el ritmo incesante de cambio al que la naturaleza está sometida es exactamente el mismo que el del fuego. Esta sería la cuestión. No habría más que poner, yo qué sé, los 70, 80 o 90 años de la vida de una persona a cámara rápida viendo cómo se va descomponiendo progresivamente. Eso es el fuego de la vida. Dice así el gran Efesi, dice así. Claro, por eso cuando leíamos antes los dos impactantes aforismos de que los que nacen quieren vivir y tener su muerte, ¿qué quiere decir? Que la vida, precisamente por ser un incesante cambio, no tiene más destino que la muerte. Uno no puede vivir, no puede querer vivir si no quiere morir. Si uno quiere vivir, está queriendo morir. Porque son indisolubles, son inseparables la vida de la muerte. Y por eso, lo que vemos al despertar, dicen, lo que vemos durmiendo es puro sueño. Lo que vemos al despertar es la muerte. Esto es lo que decía el genio, uno de los genios de la literatura española, Francisco de Quevedo. Personaje bastante miserable al parecer, pero como poeta, un genio absoluto, cuando decía aquello de presente, yo soy presente sucesiones de difuntos. Se lo barrocos un día. Pero es que está en el clavo, exactamente. O sea, está reproduciendo en un endecasílabo milagroso la filosofía de la vida. Pues en ese constante fluir, ese constante devenir, ese torbellino furioso de combustión imparable, eso es la naturaleza, diríamos, eso es el cosmos. Dice así el artículo. Atención. Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho. Repito, no quiero que perdáis, vamos, ni una sílaba. Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá, en tanto fuego siempre vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Este mundo, dice, es el mismo para todos. Es decir, que ya no es un mundo en el sentido antiguo, según decíamos, el mundo de los griegos es el mundo de los dioses griegos, de la cultura griega, distinto del mundo de los egipcios, del mundo de los persas, de los indios, de los chinos, etcétera, de los fenicios, o de los cartagineses, o de los etruscos. Pero cada uno tiene su mundo, ¿no? Precisamente lo que estamos poniendo de relieve aquí, estudiando a los griegos, es que sientan las bases de un tipo de discurso en el que el mundo ya no es un mundo de cada cultura, el mundo de cada cultura, sino que es un universo, porque es único, es el mismo para todos, y es un cosmos porque está ordenado. Y ahí es donde entraría el triángulo, claro. Dice así: el mundo, este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, es decir, es eterno. Eterno, en el sentido de que no tiene ni principio ni fin. Por eso decíamos que lo único que no cambia es el hecho de que todo cambia. Lo que no cambia, digamos, es la unidad de los elementos que componen el universo, que a su vez se relacionan conflictivamente, como veremos, y que están en un proceso imparable de combustión. Pero el hecho mismo de que las cosas cambian incesantemente, eso es lo que no cambia. Y en ese sentido el universo sería eterno, en el sentido que no tiene ni principio ni fin. Por ejemplo, el triángulo que tiene tres lados, dice: existió siempre, existe, existirá, en tanto fuego siempre vivo, que se enciende y se apaga. Que se enciende y se apaga. En ese proceso de incesante cambio que al que hemos aludido. Pero que se enciende y se apaga con medida. Cuando Heráclito está haciendo alusión aquí a esa medida, lo que traducimos por medida, es sencillamente el logos. Es decir, una vez más, una estructura de relaciones que mantienen conectados los elementos del cosmos, los elementos de la naturaleza. Y entonces, en efecto, esas leyes, esa medida, esas leyes que rigen el cambio, en efecto, son necesarias. Como es necesario que un triángulo, que los ángulos de un triángulo sumen dos rectas. De hecho, dice así. Por ejemplo, una sola cosa es lo sabio: conocer la inteligencia, el logos, que guía todas las cosas a través de todas. Uno más claro aún, creo. Cuando se escucha, no a mí, es absolutamente esencial para entender, digamos, el espíritu del pensamiento griego. La cultura, lo que cada cultura dicte, o lo que sienta, opine, o cada individuo, no aporta nada al discurso común. Por eso dice, cuando se escucha, no a mí, que no soy nadie, nadie relevante, pero lo que diga yo no tiene interés, sino a la razón, dice, cuando se escucha, no a mí, sino a la razón, es el lenguaje común que todos podemos entender, dice, es sabio convenir que todas las cosas son una. Entonces, las leyes necesarias que rigen el universo ordenan esa sucesión imparable de los cambios. Esta sería la idea. Y en ese devenir incesante los elementos particulares que componen ese torbellino furioso del devenir incesante de la realidad, ¿cómo se relacionan? Pues dice Heráclito, se relacionan necesariamente en términos de conflicto. Y por eso dice así. La guerra, volvemos, es el padre de todas las cosas, el rey de todos. A unos ha acreditado como dioses, a otros como hombres, a unos los ha hecho esclavos, a otros los ha hecho libres. Es decir, que la naturaleza, digamos, la superficie visible de la realidad, sería, de algún modo, el resultado de una tensión entre fuerzas opuestas, entre elementos en conflicto. Yo suelo poner el ejemplo siguiente. Bueno, cualquier acontecimiento, digamos, el de la naturaleza, ante cualquier acontecimiento de la naturaleza, podemos presenciar esa lucha a muerte en la que consiste la naturaleza misma. Cualquiera, vamos. Yo suelo poner el ejemplo del amor. Lo que llamamos el amor, ¿qué es en realidad? El amor sería la envoltura retórica que el ser humano da a un proceso biológico que es el de la reproducción sexual. ¿Qué es lo que pasa en la reproducción sexual? Bueno, me saltaré el encuentro conflictivo puramente anatómico entre el macho y hembra de la especie, pero cuando este ya se ha producido, vuelve a haber otra lucha, una guerra a muerte entre los espermatozoides para ver cuál es el que fecunda el óvulo, ¿verdad? Hay una película de Woody Allen que se llama Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. En uno de los sketches, porque son básicamente sketches, son pequeños capitulitos, aparece Woody Allen con otros actores, todos vestidos con un mono blanco, con capucha y todo, ¿no? Y entonces suena una sirena, empiezan a moverse una serie de poleas, de grúas, ¿no? Y entonces, claro, los llaman a filas a la rampa de lanzamiento, ¿no? Es decir, se está produciendo una erección, entonces están llamando todos los espermatozoides porque puede haber una eyaculatio, que decían los latinos, ¿verdad? Y Woody Allen, que a pesar de ser un espermatozoide sigue siendo un neurótico incurable, empieza a plantearse ahí los rollos estos, como muy angustiado, ¿no? Imagínate que en realidad es una masturbación, nos estrellamos contra la pared, o que nos estrellamos contra esos muros de plástico que se han puesto tan de moda ahora, ¿no? Empieza a darle vueltas al... Entonces, claro, tienen que pelear entre ellos. Cuando se produce la eyaculación, es una guerra a muerte por ver quién fecunda el óvulo. Pero una vez que uno de ellos ha vencido, tiene que enfrentarse a la oposición, a la resistencia que el óvulo le plantea para ser fecundado. Y no digo ya nada, cuando se ha producido la fecundación, el feto empieza a crecer y nota, siente, tiene que vencer la resistencia de los músculos, de los tejidos, de la piel de la madre, de la vagina de la madre, que se va tensando hasta que llega un momento que no puede más. Y no digo nada, la lucha a muerte por salir por esa abertura, que a su vez tiene que forzarse también para poder dar salida al bebé. La naturaleza es una guerra a muerte. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese constante devenir, esa constante combustión de la que hablábamos, por utilizar la metáfora del fuego, opera en función de conflictos que cuya tensión puede romperse si una de las dos fuerzas vence, claro. Pero que inmediatamente se generan otros tantos conflictos, y así ad infinitum, ¿verdad? Pero claro, lo fantástico, lo interesante de esto, dice Heráclito, es que los opuestos, los elementos que ejercen que producen una tensión por ejercer fuerza en sentidos contrarios, fuerzas opuestas, se necesitan mutuamente, está la cuestión. Se necesitan mutuamente, como el día y la noche, como el padre y el hijo, el padre no es padre si no hay hijo no es hijo si no es padre, como todos los opuestos. Él pone el ejemplo del arco y la lira, del arco y la cuerda, que precisamente la tensión de la cuerda de la lira que produce la música, esa tensión es el producto de una oposición de fuerzas que tiran en sentido contrario, ¿no? De ahí que ahora cobre algo más de sentido, quizá, el aforismo que hemos citado al principio. Acoplamientos, cosas íntegras y no íntegras. Acoplamientos, es decir, no sabía nada. Convergente, divergente, consonante, consonante. De todas las cosas uno y uno de todas las cosas. Todas las cosas están en relación conflictiva entre ellas, pero sometidas a un orden, a unas leyes necesarias. De ahí que otra de las imágenes célebres, o que más éxito y resonancia han tenido después, es la imagen que Heráclito utiliza para, digamos, mostrar lo que se suele denominar la inocencia del devenir. ¿Qué es la inocencia del devenir? El tiempo es un niño que juega. La imagen es, no puede ser más bella. El tiempo es un niño que juega. ¿En qué sentido el tiempo o el devenir es inocente? En el sentido de que si todo funciona en base a estas leyes necesarias, a este logos que rige los cambios incesantes de la realidad, de la naturaleza, del devenir, lo que sucede al estar, como digo, dictado por esas leyes necesarias, no puede dejar de suceder. Y por eso el tiempo es como un niño que construye y destruye castillos de arena, que pisa hormigas o les arranca las alas a las moscas, no por maldad, sino porque lo dictan las leyes necesarias de la naturaleza. Por eso las leyes. ¿Qué pasa? ¿Las hormigas son eternas? No, pero la hormiga no te dicta las leyes de la naturaleza. No. ¿Tú has visto? Claro, es que hay la del ser humano. Hay un. Pero el ser humano es natural también, ahora vamos a eso. Deberíais frecuentar. Vamos, a lo mejor lo hacéis, ¿eh? Cierto cine infantil que es muy interesante. Toy Story 3 es una obra maestra absoluta. Divertidísima, genial. Pero estaba pensando en otra película que está muy bien también, que se llama Bichos. Y los protagonistas son hormigas. ¿Y qué pasa? Que el saltamontes ¿qué? ¿No es natural? El saltamontes es el malo. ¿Pero por qué? ¿Qué? Es el malo porque nosotros lo vemos en pantalla porque la historia la ha escrito un tío. ¿Y en qué está incurriendo el tío que ha escrito la historia? Decídmelo, por favor. Los saltamontes se comen a las hormigas. Bueno, exacto. Pero cuando el saltamontes explica por qué se las come, las otras se tratan de defender hablando, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando decimos sencillamente que el saltamontes es el malo y las hormigas son las buenas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo ahí? Es que lo vimos hace un par de días. Estoy pidiendo que me digáis una palabra. Una sola palabra. Eso es un antropomorfismo. Porque siguiendo los dictados, siguiendo la tradición inaugurada por Esopo con sus fábulas, estamos proyectando sobre los animales atributos que son humanos. Pero las hormigas, los saltamontes, el ciervo y el león son seres naturales, que no se mueven en función de juicios de valor. sencillamente es el instinto de supervivencia, es la guerra a muerte que consiste en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con el caso del ser humano? El caso del ser humano, como está dotado de conciencia, proyecta sobre la naturaleza cualidades que no son naturales. Y por eso que yo esto lo he leído, queridos amigos, en un periódico de prestigio, la naturaleza se venga del hombre. Pues eso podríamos decir finamente, eso, perdone, pero es un antropomorfismo, o es una sencilla gilipollez. No, es una tontería. ¿Cómo se va a vengar de nada la naturaleza? Completamente absurdo. La naturaleza estornuda como el niño que destruye un castillo de arena y mueren 10.000 personas por un tsunami. Pero eso es un estornudo de la naturaleza. Eso es lo que queremos decir. Además, es un estornudo porque el ser humano le está haciendo cosquillas con una pluma en la nariz. Hazme caso. Bueno. El ser humano para la naturaleza es, pues eso, es un parásito más, ¿no? Es que una de las bases del antropomorfismo, precisamente, es situar al hombre en el centro de la creación. Pero eso es un invento cristiano. Eso es un invento cristiano. Para los griegos, el ser humano es un miserable bicho como cualquier otro. Por decirlo así, el hombre no puede, no tiene capacidad para destruir. Para destruirse entre ellos, sí, por supuesto, a eso se dedica todo, como otros animales. La única diferencia es que el ser humano lo disfraza de justificaciones retóricas, pero básicamente las relaciones entre los depredadores animales y ese depredador animal dotado de lengua y por lo tanto de carácter simbólico, que es el ser humano, obedecen a las mismas leyes. A las mismas leyes. Lo que pasa es que en el caso del ser humano se sofistica, digamos, se hace más artificial, pero no nos dejamos de matar. Y si nos dejamos de matar, en parte, pues esas pocas épocas de la historia, bueno, sé que no ha habido ninguna, pero bueno, en esos rincones de la historia y de la Tierra en el que no nos hemos matado, es precisamente porque el ser humano ha conseguido vencer el carácter belicoso que no ya llevamos inscrito en la sangre, como decía Freud, ¿no? Como mínidos predadores que somos, sino que está inscrito en los genes de la naturaleza en su integridad, según Heráclito. Hay una frase genial de Joseph Conrad tiene un libro maravilloso, se llama El corazón en las tinieblas, que es la novela en la que luego se basa Francis Ford Coppola para hacer Apocalipsis Now, ambientándolo en el Vietnam. La novela de Conrad está ambientada en el centro de África. Y hay un momento en el que dice, la civilización es como una fina capa de hielo, muy fina. Por debajo está bulliendo constantemente como la lava, ¿verdad? A punto de explotar en cualquier momento. Esa fina capa de hielo está siempre a punto de resquebrajarse. Esa es la civilización. Una fina capa de hielo, muy fina, muy fina y muy frágil, por lo tanto, que nos mantiene protegidos de la muerte, de la destrucción, de la barbarie, etcétera, etcétera. Pero es muy fina, muy fina, muy difícil de conseguir, muy difícil de mantener. Lo que pasa es, claro, para personas que más o menos vivimos en el llamado primer mundo o en una época de la historia en la que, pues, de momento no hay guerras, bueno, guerras mundiales, sí, pero bueno. Pero, José... En fin, que puede parecernos que no lo es, pero... Cuando el ser humano se va de caza para tener una cabeza en su pared de un ciervo, no es por las leyes de la naturaleza. Es porque le dio la gana. Digamos que el hecho de cazarlo, sí. El hecho de poner la cabeza, digamos que ya pertenece a una sofisticación, a una un proceso ya de artificial, que ya sí es propio del ser humano. ¿Pero por qué? Por lo que he dicho, porque el ser humano es, esto lo dice Aristóteles, acordaos, cuando decíamos el año pasado, el hombre es por naturaleza un animal político. ¿Y qué quería decir esto en realidad? Que el hombre es por naturaleza un ser artificial. Entonces, el carácter simbólico del ser humano es el que le lleva a hacer cosas como esa. Pero el arte de cazar, o sea, el hecho mismo de cazar, responde a las necesidades de la naturaleza como animales predadores que somos. No, pero el ser humano Sí, tú dices, te refieres a que... Exacto, tú dices que no lo hace para comer, lo hace por diversión. Pero porque lo esencial es que... Claro, claro, porque, pero por eso mismo, porque hemos simbolizado, hemos envuelto bajo máscaras simbólicas lo que son pulsiones esenciales, naturales. El ser humano tiene la necesidad de matar como cualquier otro animal, bajo condiciones determinadas, bajo características diferentes y respondiendo a pulsiones instintivas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ser humano ha conseguido, precisamente gracias a que es simbólico, por eso es tan... Claro, esto es, en fin, es de una... Esta ejecución es de un alcance tremendo, porque fijaos bien. ¿Qué es lo que ha pasado en esas épocas en las que las creencias, es decir, lo simbólico, entra en crisis? Son épocas desastrosas. Porque al ser humano, como manada, digamos, como especie, no le puedes quitar sus creencias, es decir, su aparato simbólico, sin tener consecuencias. Porque el ser humano es simbólico. Necesita lo simbólico. De tal manera que ese instinto es lo que luego Freud ya en el siglo XX llamará el instinto de muerte. Bueno, pues eso ya está en Heráclito. O sea, si el problema no es tanto cazar. Cazar para comer satisface un instinto de supervivencia, que es una necesidad biológica, que es alimentarte. Pero según Heráclito, y como digo, según Freud ya 25 siglos después, lo importante es que eso responde, lo interesante, seguramente lo desasosegante también, ¿verdad? Es que eso responde a una pulsión instintiva, digamos natural, diría Heráclito, del ser humano como de cualquier otro ser natural. Tenemos la necesidad de matar. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias precisamente a que somos seres simbólicos, digamos, a diferencia de los animales, en principio, hemos conseguido construir toda una estructura, que es lo que llamamos la sociedad o la civilización, que lo que hace es, siempre que puede, encauzar, desviar esa tensión hacia ámbitos en los que esta no tiene efecto real. ¿Por qué los griegos son los que se inventan precisamente las competiciones olímpicas? Porque en una competición deportiva, lo que se está haciendo en realidad es trasladar a un espacio en el que en principio no hay muerte, la pulsión de muerte. Por eso, un partido de fútbol es una batalla entre dos ejércitos, con estrategias, vanguardia y retaguardia, etc. Donde la geometría, por cierto, cumple un papel esencial. Y donde, como cualquier militar que se precie, es imprescindible conocer al enemigo. Por eso cuando los equipos juegan con el Barcelona, pues van a darle a Xavi, que es el cerebro, que es el centro geométrico del equipo. Es interesantísimo esto, ¿eh? Sobre el que bascula todo el equipo. Si uno ve desde arriba un partido de fútbol, se puede fijar en la posición del balón, cómo ejerce como un campo de el balón es un campo gravitacional. Porque donde va el balón, bascula todos los elementos conectados entre sí, gracias al balón y al objetivo del juego, etc., van basculando, ¿verdad? O sea, el balón determina, como un campo gravitacional, determina el resto de cuerpos graves que se mueven en el terreno de juego. Entonces, la competición deportiva sería, o el teatro, claro, que también es otro invento griego, no es casual todo esto, es un ámbito en el que uno, ¿cómo decir?, da satisfacción a esa pulsión de muerte sin necesidad de que haya muertos. Pero esto no elimina las guerras. ¿Cómo las va a eliminar? Las mantiene alejadas en contextos muy determinados. Y entonces toda la cultura, digamos, la civilización, entendía en este sentido, estaría construida precisamente en base a ese esfuerzo por contener el instinto de muerte, el instinto de destrucción que uno lleva dentro, que le bulle por dentro. Yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Cuando uno va en el metro, rodeado de gente, el metro lleno ahí, rodeado de gente, algunos con, en fin, con una, digamos, con estados higiénicos que dejan mucho que desear. Entonces, a uno, ¿qué es lo que uno siente? ¿Cómo le va hirviendo la sangre por dentro? lo que le apetece es empezar a liarse a la codaza. Lo que se le pide, digamos, es, claro, la civilización, y a través de la educación, etcétera, uno ha interiorizado. Entonces, hombre, no va a ir dando codazos por ahí. Pero lo que a uno le apetece, pues eso, ¿no? A ver, lo que no entiendo y lo que no me creo es que en la naturaleza de todos los seres de la naturaleza está matar para comer. Yo no he dicho eso. Hombre, matar. No, no he dicho eso. Un león mata para comer a... Sí, sí. Pues ya está, está en su naturaleza. Sí. Pero en los carnívoros, sí. Entonces, no me creo que en nuestra naturaleza esté matar por diversión. Yo no he dicho que sea por diversión. Yo lo que he dicho es... Cuando matas a un ciervo para poner la cabeza de ese, no. En una habitación, lo matas por diversión. A ver, matar, o sea, cada uno puede... Bueno, cada uno, individualmente, psicológicamente, puede matar por lo que quiera. Es decir, puede disfrazar, esto es importante, puede disfrazar como quiera la satisfacción de sus instintos, de sus pulsiones de destrucción o de muerte. La puede disfrazar como quiera. Y entonces podrá decir que lo hace por diversión o que lo hace por lo que sea, es que me da igual. Todo eso pertenece al aparato simbólico. ¿De acuerdo? Pero ese aparato simbólico es característico del ser humano, pero no deja de responder a la, ¿cómo decir?, la naturaleza esencialmente conflictiva de la realidad. Estamos poniendo el ejemplo de la muerte o de la guerra, vamos, porque es un caso así extremo. Pero lo que queremos decir es que en la naturaleza todo es conflictivo. Digamos que el ser humano habría conseguido, precisamente gracias al juego o a la diversión, precisamente, eliminar las consecuencias perniciosas de ese conflicto. Pero claro, los enemigos, los opuestos, se necesitan. Igual que el Madrid necesita el Barcelona. ¿Por qué creéis que no se independizan los nacionalistas catalanes? Porque jugarían contra... Sí, por eso, sí, por eso. Bueno, por eso hubo cuestiones económicas de tipo en las que no vamos a entrar, pero... Es que por eso, porque el Madrid y el Barcelona se necesitan. Como enemigos que son, precisamente, claro. Hay una película genial que se llama Los Duelistas, ambientada en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, en la que dos duelistas, enemigos, se pasan la vida entera retándose a duelo. Hasta que se acaban necesitando mutuamente, claro. Porque se necesita el rival. Entonces, en la realidad, en la naturaleza en general, esto sucedería así, digamos, esa sería la base, la esencia, el conflicto. El conflicto. O sea, no puede, por eso, bueno, no digo nada. El ser humano, el enemigo lo llevamos dentro. Aquí está lo interesante, que el enemigo lo llevamos dentro. Cuando uno, yo qué sé, pues tiene clase de filosofía a las 2 de la tarde y lo que le apetece es irse por ahí, pues el que acaba quedándose, no sé, lo que sea, vamos, pero es que no me gusta hablar de otras asignaturas, pues digamos que él, su yo racional, digamos, esa es la racionalidad, ha conseguido vencerse a sí mismo, a su yo instintivo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el enemigo lo llevamos dentro. Porque el conflicto lo llevamos dentro. Es que somos esquizofrénicos todos. Esta es la idea. Una pregunta. Un examen sería la atención en tu profesión. Un examen sería la atención. No, un examen. De un profesor. No, el examen es un ejemplo más de la guerra contigo mismo. Porque es un. Porque el examen sería una prueba. El examen es una prueba en la que tú te tienes que superar a ti mismo. Es decir, a tu yo instintivo, por medio del esfuerzo, del estudio, etc. Te estás mintiendo a ti mismo. Al profesor no le tienes que vencer. Eso no quita para que la relación entre profesor y alumno sea conflictiva también. Pero ahí en el examen más bien te enfrentas a ti mismo. A ver, si no sé,